Muy buenos días, están escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana en el 104.7 FM KXSA en Santa Ana, California, y donde quiera que se encuentren a través de la página de internet radiosantaana.org. Hoy es 13 de octubre del 2021. Comenzamos con las noticias. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Megan Rice, una monja activista, irrumpió en una instalación de armas nucleares, murió a los 91 años. La hermana Megan Rice, una veterana activista por la paz, falleció a la edad de 91 años. En 2012, a la edad de 81 años, Rice y otros dos activistas pacifistas irrumpieron en la instalación nuclear Y-12 en la localidad de Oak Ridge, en el estado de Tennessee, donde Estados Unidos procesa uranio para fabricar bombas de hidrógeno. Los activistas y las activistas, conocidos como Transform Now Plowshares, transformar ahora las espadas en arados, quiere decir en español, hicieron agujeros en la cerca de las instalaciones nucleares para entrar, pintaron mensajes de paz y arrojaron sangre en las paredes. En uno de los mensajes podría leerse, cito, «El fruto de la justicia es la paz». En 2015, la hermana Megan Rice apareció en Democracy Now! Después de salir de la cárcel. Rice habló sobre los peligros que son, lo peligroso que son las armas nucleares, y esto fue lo que dijo la hermana Megan Rice en 2015. Y cito, «¿Por qué hemos gastado 10 billones de dólares en 70 años cuando eso podría haberse usado para transformar no solo a Estados Unidos, sino al mundo y destinado a alternativas para mejorar la vida? En cambio, fabricamos algo que nunca se puede usar, que nunca se debe usar, que probablemente nunca se use, a menos que queramos destruir el planeta». Rice murió este domingo a la edad de 91 años. La ciudad de Salem, en Massachusetts, Estados Unidos, cambió el pasado miércoles la festividad del Día de Cristóbal Colón por el Día de las Personas Indígenas. La resolución, aprobada por solo un voto de diferencia, justifica el cambio como una medida de reconocimiento a los habitantes nativos de Salem, que fue llamado Naumkeag durante milenios antes de la llegada de los europeos en 1626. De acuerdo al documento que se aprobó, Norristown en Pensilvania, Houston y Texas y los estados de Virginia y Arizona se han sumado este año a otras regiones del país que han declarado el segundo lunes de octubre como el día oficial para celebrar el legado indígena que sobrevivió la colonización. Esto pese a que el Día de Cristóbal Colón es una fiesta federal en Estados Unidos. En este día no laborable se invita a la población estadounidense a aprender de la historia nativa. Mientras en España se celebra la fiesta nacional con actos donde la bandera es la protagonista, y en México la polémica vuelve a rondar los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha exigido disculpas a Madrid por la conquista, los pueblos originarios de Estados Unidos proponen un plan diferente. El Museo Nacional de los Indios Americanos recomienda leer a autores nativos, reconocer a los pobladores originales de cada estado, enseñar en las escuelas los orígenes de las civilizaciones y participar en los eventos conmemorativos que llevan a cabo en todo el país. Algunas figuras políticas, como la representante demócrata de Nuevo México, Deb Alam, se ha unido a la ferviente campaña en las redes sociales para reivindicar este día con actos online. Alam ha publicado una foto suya de joven junto a una camioneta pintada con las palabras Columbus was lost para promocionar el evento en el que se celebrará el legado indígena con actuaciones y oraciones y discursos de algunos de los principales líderes de Nuevo México. Charisse Davis, la primera mujer indígena en el Congreso, recuerda que este día es para celebrar la aportación de los pueblos originarios de Estados Unidos, su historia a la llegada de los colonizadores. Reconocemos la persecución y discriminación que nuestros pueblos han enfrentado durante siglos en nuestras tierras ancestrales, ha escrito en sus redes sociales. La intérprete cultural en el Museo Nacional del Indio Americano, Hem Labarta, del pueblo Navajo, explicó que reivindicar a los nativos en el Día de la Hispanidad es una tendencia al alza en los últimos años. Estamos viendo un cambio a medida que más personas participan, a medida que más personas entiendan a los pueblos indígenas como naciones, asegura. Para Labarta, en Estados Unidos se está produciendo un deseo de cambio en la narrativa sobre Cristóbal Colón. Crecí aprendiendo sobre Colón, con rimas sobre cómo surcó el Océano Azul con sus barcos, pero nunca nos enseñaron la otra historia. Cristóbal Colón llegó aquí donde ya había comunidades indígenas con su propio gobierno y su propia lengua. Labarta, quien aprovecha este día para celebrarlo con la familia, admite que muchos estados todavía no han reconocido el Día de las Personas Indígenas, independientemente de si están bajo un gobierno democrático o republicano. Tiene menos que ver con la política y más con la voluntad de cambiar, escuchar la verdad sobre nuestro país que no fue descubierto por una sola persona y que la historia del contacto con los colonizadores fue una historia violenta, detalla. Labarta reconoce que los estadounidenses les incomoda pensar en ese momento histórico porque queremos pensar en nosotros mismos como la tierra de los libres y el hogar de los valientes, pero eso no siempre es cierto y tener que aceptar la historia violenta de esta nación es algo que les hace repensar por completo su comprensión de lo que es nuestro país, sentencia. Así reporta El País. Y continuamos con información acerca del cambio climático. Esta nota de Democracy Now: arrestan a 135 personas en una movilización contra el cambio climático frente a la Casa Blanca en el Día de los Pueblos Indígenas. Esto en la ciudad de Washington, D.C. Más de 135 personas fueron arrestadas este lunes en los alrededores de la Casa Blanca durante una movilización para conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas y pedirle al presidente Biden que declare una emergencia climática y deje de aprobar proyectos para la explotación de combustibles fósiles. Activistas indígenas en defensa del agua y líderes tribales contribuyeron a liderar la movilización. Entre los participantes se encontraba Joy Brown, que es miembro de la tribu Sioux del río Cheyenne y de la red ambiental indígena, quien criticó al presidente Biden. Y estas fueron las palabras de Joy Brown, y cito: usted debe rendir cuentas por sus actos. Les hizo promesas a las comunidades indígenas de todo este territorio y dijo que las iba a cumplir, pero no las cumplió. Ha estado hablando con lengua viperina, al igual que quien ocupó el cargo antes que usted. Se acaba la cita. Se han planificado más protestas climáticas en Washington a lo largo de la semana como parte de una movilización denominada, cito, El Pueblo contra los Combustibles Fósiles. Visite el sitio de democracynow.org/ES para ver todas las entrevistas sobre el Día de los Pueblos Indígenas. Vuelvo a repetir, democracynow.org/ES. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la Organización Mundial de la Salud declara que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud que enfrenta la comunidad. Esta nota de Democracy Now. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que el cambio climático, cito, es la mayor amenaza para la salud que enfrenta la humanidad en un nuevo informe publicado en vísperas de la Cumbre Climática de Naciones Unidas que se celebra el próximo mes en la ciudad de Glasgow. Ese organismo internacional insta a los líderes mundiales a actuar con urgencia para combatir la emergencia climática. Y aquí hay una cita de la doctora María Neira. Dice: sabemos muy bien que el cambio climático está afectando los pilares de nuestra salud, el alimento, el agua, la calidad del aire y la vivienda. Entonces, como pueden imaginar, todo eso representará un gran riesgo para nuestra salud y, por lo tanto, debemos invertir en la adaptación al cambio climático y en una sociedad y en sistemas e infraestructuras sanitarias más resilientes. Esta nota de Democracy Now. Buenos días, nos encontramos aquí en Huatulco, Oaxaca, y bueno, hemos dado algunas noticias de la gravedad del cambio climático en todo el mundo. Acá en el Noticiero Popular también hemos dado algunas prácticas, notas, entrevistas acerca de cómo la comunidad, la universidad, los profesores en Huatulco, en la costa de Oaxaca, se organizan muy, muy concienzudamente para enfrentar estos retos de este cambio climático. Y bueno, esta entrevista que vamos a escuchar ahora es otro ejemplo Es una entrevista para Jesús Alejandro Núñez, que es un practicante de la Universidad del Estado de México, que viene a hacer sus prácticas aquí a la Universidad del Mar. Y bueno, ahora se encuentra trabajando en esta liberación de tortuga golfina. Me gustaría compartir con ustedes la entrevista y hacer énfasis en el gran esfuerzo y además felicitarlos por este trabajo comunitario de esta gran organización de playas limpias acá en las playas de Chagüey, en Huatulco, Oaxaca. Mi nombre es Jesús Alejandro Núñez Campos, soy practicante del campamento tortuguero Huatulco que pertenece al Comité de Playas Limpias de Huatulco. ¿Qué acciones vimos el día de hoy aquí en Playa Chagüey? El día de hoy tuvimos una liberación de 27 ejemplares de especie Lepidochelys olivace, tortuga golfina, como se le conoce, y... solo faltan dos por ingresar al mar. Ya 25 ya ingresaron exitosamente y estamos a la espera de que esas dos se ingresen al mar. Algo fundamental, ¿estas tortuguitas nacieron aquí? ¿Aquí las vinieron en...? El nido se recuperó de esta playa, que es Chagüe, que tiene certificación Blue Flag y NMX. Esta playa está monitoreada 24 horas por el personal de policía municipal y ellos nos dan aviso en caso de que llegue un avistamiento de alguna tortuga adulta que está en proceso de desove. Nosotros atendemos al llamado, reubicamos el nido en nuestro corral que está ubicado aquí también para protección de la policía, bueno, para protección del ejemplar, y a los 45 días aproximadamente pasa lo que estamos viendo aquí, que es una liberación. El tiempo es aproximado debido a que puede ser 5 días antes o 5 días después. ¿Qué prosperidad de vida tienen esas tortuguitas? Pues la estadística nos marca que solo una de cada 1,000 llega a la etapa de reproducción, que son 25 años. Ahorita estas tortuguitas, si es que sobreviven a esa estadística, dentro de 25 años van a regresar a esta playa porque hay un fenómeno que se llama filopatria, que es que ellas identifican el lugar donde son liberadas, donde nacieron. Huelen el aroma de la arena, la vibración del mar, todo es un juego para que ellas vuelvan a esta playa, a anidar. Ustedes como trabajadores o personas que se dedican a esto, ¿qué sentimiento les genera ver esas tortuguitas que hoy se despiden, pero que probablemente en 25 años regresen? Pues es una satisfacción enorme. Yo vengo del centro del país, de una ciudad que se llama Toluca, muchos la han de conocer, y no tenía ningún contacto con esos animales. Llevo aproximadamente 4 meses aquí y me encanta ser parte voluntario de este campamento. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos podrías dar tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Jesús Alejandro Núñez Campos, estudiante de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Te agradecemos mucho toda esta información. Usted. ¿Eh? Sí, hasta luego. Hasta luego. The world is a dark place right now. Gotta hold each other tight. Keep our minds right. Remember, we are made of the earth. Got Pachamama on our side. We are protected and divine. So let's go! Ponte de pie, salgamos anoche y vamos a joder. Cops got us scared, but what they don't know is we coming prepared. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. La tierra vive en mí. I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy. La tierra vive en mí. La tierra vive en mí y en ti. No, you don't wanna mess with me. 'Cause I won't stop till we're free. You must not know about me. I heard what they said. Somebody tell them their granddaddy dead. Tu tiempo se fue. Nuestros ancestros set off with your head. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you will. dice. Salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. La tierra vive en mí. No, you don't wanna mess with me. Cause I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. Mi gente, yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Con mi gente. Resistente. Soy más fuerte. You don't wanna mess con mi gente. ¿Y cuándo pueden vacunarse los niños más pequeños? Esta nota de CNN dice, si bien los niños pueden tener menos probabilidades de sufrir una enfermedad grave o la muerte por COVID en comparación con los adultos, no son inmunes a estos efectos graves, dice esta nota. La FDA está considerando una solicitud de Pfizer para autorizar su vacuna COVID para niños de 5 a 11 años. La dosis sería un tercio de la cantidad utilizada por adolescentes y adultos. Y el 26 de octubre, el asesor de vacunas independientes de la FDA, el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos, se reunirá para discutir estas vacunas pediátricas. Si la FDA y los CDC aprueban, es posible que los niños de este grupo de edad reciban sus primeras dosis a fines de este mes o principios de noviembre. Pero al igual que con los adultos que reciben la vacuna Pfizer, no estarían completamente vacunados hasta 2 semanas después de su segunda dosis. Gottlieb, que ahora es miembro de la Junta de Pfizer, dijo que cree que los niños de 2 a 4 años podrían no ser elegibles para vacunarse hasta principios del 2022. Y esto fue lo que dijo. Anteriormente habíamos hablado de intentar tener estos datos disponibles antes del final de este año, lo que podría haber provocado una autorización quizás para fin de año, al menos en niños de 2 a 4 años, dijo Gottlieb a CBS. Este domingo. También dijo que él planea vacunar a sus propias hijas pequeñas y dice, hay muchos padres como yo que tan pronto como las vacunas disponibles para sus hijos salgan a vacunar a sus hijos, dijo, ellos ven los beneficios de la vacunación. Y en notas de la opinión, California supera las 70,000 personas fallecidas por COVID-19. California rebasó el lunes las 70,000 personas que han muerto por COVID-19, mientras el estado registra la tasa más baja de nuevos contagios en el país. Los datos de la Universidad Johns Hopkins indicaron al mediodía de este lunes que California registraba 70,132 personas fallecidas por coronavirus. El brote más reciente por la enfermedad se registró durante el verano, que repuntó por la presencia de la variante Delta del virus SARS-CoV-2, que afectó principalmente a la población que todavía no estaba vacunada, con un promedio diario de fallecidos de entre 100 y 150 personas. Hace un año, cuando todavía no se contaba con ninguna de las vacunas contra el coronavirus, la cifra diaria de residentes muertos era superior a 700. California es el estado con más víctimas mortales por COVID-19 en el país, superando con 3,000 a Texas y con 13,000 a Florida, pero registra la tasa de mortalidad más baja, con 177 por cada 100,000 habitantes, muy por debajo de la tasa general de 214 a nivel nacional. Durante la fase de vacunación, California ha destacado por tener uno de los promedios más altos con población parcial o completamente inmunizada. Tanto a nivel estatal como en distintos condados, las autoridades han impuesto ordenamientos tanto en el uso de las mascarillas como la obligación de presentar certificados de inmunización para poder ingresar a espacios públicos interiores. Otra de las medidas adoptadas está el mandato de vacunación para estudiantes en edad elegible por parte de distintos distritos escolares unificados. Se calcula que más del 70% de los residentes de California está completamente vacunado contra el COVID-19 y un 8% ha recibido al menos una dosis. A pesar de estas cifras, las personas que todavía no han sido inmunizadas tienen el riesgo de enfermarse y padecer graves síntomas que pueden terminar en un deceso. En marzo 2020, cuando comenzaba a crecer las estadísticas por contagios y muertes, California fue el primer estado en imponer el mandato de permanecer en casa, acción que para muchos permitió salvar miles de vidas. A nivel regional, cuando algunos condados imponen nuevos mandatos para prevenir más contagios y fallecimientos, en otros comienzan a relajarse algunas restricciones. En el condado de Los Ángeles, la semana pasada se aprobó un mandato que exige prueba de vacunación para ingresar a espacios públicos cerrados en bares, bodegas y otros comercios. En condados del área de la Bahía se anunció que empezarían a retirar los requisitos para el uso de cubrebocas en tanto mejoren los criterios, como el requisito que en un lugar público en interior el 100% de las personas estén completamente vacunadas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad, California presenta una tasa de transmisión sustancial que es un paso por debajo de la tasa alta que registra el resto del país. O sea, nos dice que tomemos precauciones. Hay que seguir con precauciones para evitar contactar la enfermedad y transmitirla a otras personas. Y en noticias internacionales, y esta nota de Democracy Now, critican a los países ricos por acaparar las vacunas contra la COVID-19. Médicos Sin Fronteras acusa a Estados Unidos de acaparar casi 500 millones de dosis sobrantes de vacunas contra la COVID-19. El grupo calcula que se podrían salvar casi 1 millón de vidas durante el próximo año, si Estados Unidos y otras naciones ricas comienzan a hacer una distribución rápida de las dosis sobrantes a países de bajos ingresos. En noticias relacionadas, líderes de varios países del llamado sur global criticaron el lunes la inequidad en la distribución de las vacunas durante la inauguración de una cumbre de 2 días en la ciudad de Belgrado, que conmemora el 60º aniversario de la fundación del Movimiento de Países No Alineados. Entre los oradores se encontraba el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo. Lo que dijo Nana Akufo, y cito, 60 años más tarde, las grandes potencias no se han desarmado y no han disminuido la amenaza de una guerra nuclear. Siguen siendo tan poderosas como lo eran en ese momento. Esto quedó patente con la pandemia y las repugnantes políticas del nacionalismo de las vacunas que presenciamos en la actualidad. Somos observadores de un juego global de poderes y estamos sujetos a la benevolencia de países poderosos que reparten los suministros acumulados a su propio ritmo, el cual no necesariamente responde a nuestras realidades. Esto fue lo que dijo el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo. Y en noticias del coronavirus, los mandatos de vacunación contra el COVID sí funcionan, dice el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas, dice que los mandatos de vacunación funcionan y ayudarán a que más personas se vacunen contra el COVID. Aproximadamente una cuarta parte de la población de los Estados Unidos elegible sigue sin vacunarse, una cuarta parte. Y la tasa de personas que recibe vacunas de refuerzo ahora está superando a la tasa de personas que reciben sus primeras dosis. El doctor Anthony Fauci le dijo a Wolf Blitzer de CNN este lunes que el gobierno federal está tratando de persuadir a las personas para que se vacunen por su cuenta, pero es posible que sea necesario exigirles a otras más. Y dice, y cito, obviamente nos hemos esforzado mucho, dijo Fauci, tratamos de conseguir mensajeros de confianza y tratamos de evitar que esto sea una declaración ideológica o política, volver al ámbito de la salud pública pura y tratar de convencer a la gente. Fauci dijo que a él y a sus colegas, funcionarios de salud, no les gusta decirle a la gente lo que deben hacer con respecto a las vacunas. Y cito, pero sabemos que los mandatos funcionan, dijo. Fauci, que es el director desde hace mucho tiempo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo que hay evidencia de que los mandatos de vacunas funcionan en entornos académicos y en corporaciones como las aerolíneas. Y cito, entonces, aunque me gustaría que la gente lo hiciera por su propia cuenta, a veces los mandatos pueden ayudar en este sentido, por muy delicado que sea, es realmente conseguir que la gente se vacune más, dijo. La mejor manera de que Estados Unidos se asegure de que continuará la disminución de casos del COVID, las hospitalizaciones y las muertes, es vacunar mucha más gente, agregó. Fauci también dijo que si la mayoría de las personas que no han recibido vacunas se vacunan, confían en que no habrá otro aumento de los casos. Y en noticias del coronavirus aquí en Estados Unidos, el gobernador de Texas prohíbe a todas las entidades de ese estado imponer requisitos de vacunación contra el coronavirus. Esto allá en el estado de Texas, el gobernador republicano Greg Abbott emitió una orden ejecutiva que prohíbe a todas las entidades en el estado, incluidas las empresas privadas, a imponer requisitos de vacunación contra el COVID. Esto se produce al tiempo que el número total de muertes por COVID en Texas se acerca a 70,000. Esta nota es de Democracy Now. Río, arroyo, mar, que no le lloras, no puedo estar sin ti. ¿Con qué derecho estás en el bosque si el bosque no está en ti? ¿Con qué derecho estás en el bosque si el bosque no está en ti? Río, arroyo, mar, me mudo a tu ciudad, a tus campos de jazmín. ¿Con qué derecho prendes la hoguera si el fuego no brilla en ti? ¿Con qué derecho prendes la hoguera si el fuego no brilla en ti? Río, arroyo, mar, fría es la cascada cuando me miras así. ¿Con qué derecho estás en su almohada si el sueño no vive en ti? ¿Con qué derecho estás en su almohada si el sueño no vive en ti? Tururú. arroyo, mar, cueva sagrada, tus minas de rubí. ¿Con qué derecho crees tú en las hadas, si las hadas no creen en ti? ¿Con qué derecho crees tú en las hadas, si las hadas no creen en ti? Río, arroyo, mar, luna enamorada, yo te canto lo que aprendí. ¿Con qué derecho sueltas el llanto si no sabes sonreír? ¿Con qué derecho sueltas el llanto si no sabes sonreír? Río, arroyo, mar, te vuelves lago, te quiero nadar ahí. ¿Con qué derecho pides milagros si el milagro ya está aquí? ¿Con qué derecho pides milagros si el milagro ya está aquí? Solicita el pago del 100% de sus atrasos de alquiler o deuda de renta a partir del 1 de abril del 2020 a través del programa Revive Santana. Asegúrese de tener todos estos documentos completos y listos para solicitar. Se necesita una identificación con foto de cada adulto de su familia, un contrato de arrendamiento o los tres últimos recibos de pago de renta, la información completa de su arrendador y su declaración de impuestos o comprobante de ingresos. Para más información, llame al 657-229-5450. Y recuerde, no se requiere estatus migratorio para esta solicitud. En esta nota sobre el condado de Orange, dice: el aumento de alquileres provoca frenesí de compra entre inversores de apartamentos. Los inquilinos en edificios más antiguos podrían enfrentar más aumentos de alquiler a medida que los inversores suban cada vez más los precios por unidad, dicen los corredores. Paul Julian visitó un edificio de apartamentos de Inland Empire el 28 de septiembre buscando comprar, pero cuando el ejecutivo de Advanced Real Estate Services llegó, se dio cuenta de que muchos otros compradores de apartamentos estaban igualmente interesados en agregar la propiedad de 200 unidades a sus carteras. Va a ser increíblemente elevado, es un 10% más alto de lo que esperábamos, dijo Julian, director de su empresa multifamiliar con sede en Irvine, que administra unas 10,000 apartamentos en el sur de California. Probablemente van a recibir más de 10 ofertas, arriba de 15 ofertas incluso. Todos los inversores institucionales están interesados en esto, comentó. Los apartamentos son un bien en demanda y no solo en el Inland Empire. Después de un año en que la pandemia hizo que la industria cayera en picada, las ventas se están recuperando en todo el sur de California, haciendo subir los precios. No hemos visto tantas ofertas en el mercado en mucho tiempo, dijo Julian. La demanda de propiedades multifamiliares aumentó un 34% a 1,721 transacciones en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino durante los primeros 9 meses del 2021, según muestran las cifras de CoStar. Y con los precios en aumento, el total de dólares gastados en la compra de esos complejos aumentó un 69% a casi 9.8 millones este año hasta ahora. He estado haciendo esto durante más de 30 años y les diré que nunca lo había visto tan caliente, tan loco el mercado, dijo Jeff Rowerdink, un corredor multifamiliar y director de Salt Creek Capital Advisors. con sede en el condado de Orange. Es muy competitivo para estos edificios, pero no solo aquí en California. Si cruzas los Estados Unidos, está en todas partes, comentó. Con el aumento de alquiler y la disminución de las vacantes, los apartamentos son una inversión segura, dicen los corredores e inversores. Las bajas tasas de interés y las necesidades de poner a trabajar el capital acumulado también están motivando a los compradores. Mientras tanto, los vendedores están capitalizando los altos precios, cobrando mientras aún es posible aprovechar los beneficios fiscales amenazados por las reformas propuestas por la administración de Biden. Los inquilinos en edificios más antiguos podrían sentir los efectos de este repunte a medida que los inversores arreglan los edificios y aumentan los alquileres. Según la AB 1482, el límite de alquiler en todo el estado limita los aumentos de alquiler al 8.6 anual en el sur de California, incluso si cambia la propiedad. Ha habido mucho capital al margen y ahora los inversores están listos para saltar, dijo Nicolás Dunlap, vicepresidente senior de adquisiciones del inversor de apartamentos de bajos ingresos, Avanath Capital Management. Es una especie de frenesí para los compradores, dijo Dunlap. Estamos saliendo de la pandemia, no estamos cerrados, la gente no se está refugiando en su lugar, la gente nos ve salir del túnel, no tienen las incógnitas que teníamos en el 2020. El número de edificios del sur de California que se negocian sigue estando muy debajo de los niveles previos a la pandemia. Las ventas alcanzaron su punto máximo en 2017 con más de 3,500 transacciones o aproximadamente uno de cada 20 edificios de apartamentos con 5 o más unidades. Bueno, este artículo sigue con muchos datos, pero básicamente nos está diciendo que los inversores están buscando poner su dinero a trabajar y también buscan evitar impuestos. Esta nota es de Orange County Register. Otra nota sobre las redes sociales. Otra denunciante de Facebook está dispuesta a testificar ante el Congreso. Sophie Zhang, quien dijo que sentía que tenía sangre en las manos después de trabajar en Facebook, está dispuesta a testificar ante el Congreso sobre su ex empleador, le dijo a CNN el domingo. Dijo que también había transmitido documentación sobre la empresa a una agencia de aplicación de ley de Estados Unidos. Zhang, quien trabajó como científica de datos en el gigante tecnológico durante casi 3 años, escribió un extenso memorando cuando fue despedida por Facebook el año pasado, detallando cómo creía que la compañía no estaba haciendo lo suficiente para abordar el odio y la desinformación, particularmente en los países más pequeños y en desarrollo. Zhang dijo que la compañía le dijo que la despidieron por problemas de desempeño. El memorando fue informado por primera vez el año pasado por BuzzFeed News y luego formó la base de una serie de informes del periódico The Guardian. Hablando con CNN en su casa, en el área de la bahía, Zhang dijo que se sentía alentada de que pareciera haber apoyo bipartidista para las acciones relacionadas con la protección de los niños en línea, luego del testimonio de la denunciante de Facebook, Frances Haugen, ante una subcomisión del Senado la semana pasada. Zhang dijo que ha llevado información sobre Facebook a las autoridades. Proporcioné documentación detallada sobre posibles infracciones penales a una agencia de aplicación de la ley de Estados Unidos. Tengo entendido que la investigación aún está en curso, tuiteó el domingo. Se negó a compartir cuando CNN le preguntó qué información había proporcionado o a qué agencia. Un portavoz del FBI se negó a comentar el lunes y agregó que el FBI generalmente no confirma, niega ni comenta de ningún otro modo la información a los consejos o los consejos que podamos recibir del público. El elemento central de las acusaciones de Zhang sobre Facebook es que no hace lo suficiente para abordar el abuso de su plataforma en países fuera de Estados Unidos. Aproximadamente el 90% de los usuarios activos mensuales de Facebook están fuera de Estados Unidos y Canadá, según su presentación trimestral más reciente. Un portavoz de Facebook rechazó ese cargo el lunes diciendo que la compañía había invertido miles de millones en seguridad en los últimos años. También hemos eliminado más de 150 redes que buscan manipular el debate público desde 2017 y se han originado en más de 50 países y la mayoría proviene o se concentra fuera de Estados Unidos. Nuestro historial muestra que tomamos medidas enérgicas contra los abusos en el extranjero con la misma intensidad que aplicamos en Estados Unidos, dijeron los voceros de Facebook. Newsom firma proyecto de ley que permite expansión de parque estatal Chino Hills. Newsom firma proyecto por 1,530 acres en los límites del parque. Después de varios intentos, un proyecto de ley que allana el camino para la primera expansión del parque estatal Chino Hills en 15 años se ha convertido en ley. A última hora del sábado 9 de octubre, el gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de ley de Senado 266 que requiere que el estado incorpore 1,530 acres de lomas del este en los límites del parque. La adición anterior al parque estatal de 14,107 acres ubicado en los bordes de los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Orange y Riverside tuvo lugar en el 2006. El proyecto de ley escrito por el senador estatal Josh Newman de Fullerton daría como resultado un aumento de aproximadamente un 10% en el tamaño del parque estatal. Este parque recibe 300,000 visitantes por año y es utilizado por corredores, caminantes, excursionistas, ciclistas de montaña, jinetes y observadores de aves que atraviesan 60 millas de senderos sobre colinas, bosques de robles y arroyos serpenteantes. El proyecto de ley de Newman, en coautoría del asambleísta Philip Chen, republicano por Brea, elimina la prohibición de expandir el parque estatal a pesar de que la tierra ya fue adquirida por agencias externas y grupos ambientales. Dos proyectos de ley similares, uno en 2019 y en 2020, no llegaron al escritorio del gobernador. Es realmente gratificante. Finalmente estamos dando los siguientes pasos para incorporar estos paquetes después de la demora, dijo Newman este pasado lunes 11 de octubre. Y bien, la expansión del parque esperará hasta que se adquieran todas las parcelas en cuestión, un proceso que podría llevar al menos 1 o 2 años. Newman dijo que invitará a los funcionarios del parque estatal este otoño a ver las crestas ya adquiridas en Chino Hills. Newman dijo que a medida que la gente busca cosas para hacer de manera segura, redescubrieron los parques y en este caso el parque estatal Chino Hills, donde la gente puede encontrar una salida en la naturaleza. A medida que el estado se hace más grande, a medida que aumenta la población, el espacio abierto no lo hace, a menos que se preserve, dijo. no me esperas el fuego. ¿Quién eres tú? Agua, arena, sol y viento. ¿Quién eres tú? Dando me esperas el fuego. ¿Quién eres tú? Agua, arena, sol y viento. ¿Quién eres tú? Dando me esperas el fuego. ¿Quién eres tú? Agua, arena, sol y viento. ¿Quién eres tú? Dando me esperas el fuego. ¿Quién eres tú? Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y grupos de defensa LGBTQ critican los chistes antitransgénero del especial de Netflix de Dave Chappelle. Es uno de los grupos de defensas LGBTQ más importantes del país. El GLAAD está denunciando a Netflix por su decisión de seguir transmitiendo un nuevo especial de comedia de Dave Chappelle que contiene numerosos chistes antitransgénero. En un comunicado, GLAAD dijo, y cito, la política de Netflix sostiene que el contenido diseñado para incitar al odio o la violencia no está permitido en la plataforma, pero todos sabemos que el contenido que ataca a la comunidad LGBTQ hace exactamente eso. Asimismo, Netflix ha suspendido a 3 trabajadores, incluida una empleada trans, por hacer públicas sus críticas sobre el especial de Chappelle. Netflix afirma que se suspendió a los empleados por un motivo que no está relacionado con estas críticas. Trabajadores de Kaiser votan para autorizar huelga en hospitales y clínicas del sur de California. Casi 21,000 enfermeras de Kaiser Permanente y otros trabajadores de la salud que dicen que no tienen suficiente personal y enfrentan un nuevo sistema de pago que generaría más escasez en los hospitales y clínicas de Kaiser en el sur de California han votado para anunciar la autorización de una huelga contra el gigante de la atención médica. Las enfermeras, farmacéuticos, parteras, fisioterapeutas y otros están representados por United Nurses Association of California, Union of Healthcare Professionals. Tras las votaciones tomadas del 1 al 10 de octubre, el 96% votaron a favor de una huelga. Las negociaciones actuales para un contrato nacional entre Kaiser y el sindicato, junto con otros 20 sindicatos en la Alianza de Cuidadores de la Salud, cubren a más de 50,000 trabajadores en cientos de clasificaciones de trabajo en casi todas las áreas geográficas a las que sirve Kaiser. Nos preocupa el futuro de la enfermería y cómo contratamos y retenemos a enfermeras y otros trabajadores de la salud que servirán a nuestras comunidades en los próximos años, dijo Denise Duncan, enfermera registrada y presidenta del sindicato. La huelga, después de un aviso de 10 días al empleador, según lo exige la ley, afectaría a los hospitales y centros médicos de Kaiser, Anaheim, Bakersfield, Baldwin Park, Downey, Fontana, Irvine, Los Ángeles, Ontario, Vineyard, Panorama City, Riverside, San Diego, West Los Angeles y Woodland Hills, así como numerosas clínicas y edificios de oficinas médicas en todo el sur de California. El sindicato dijo que Kaiser ha propuesto aumentos del 1% para las enfermeras y otras personas con salarios significativos reducidos para las nuevas contrataciones. Belinda Redding, enfermera registrada en las instalaciones de Woodland Hills de Kaiser, dijo recientemente que Kaiser está proponiendo una escala salarial de 2 niveles, lo que significa que las nuevas enfermeras que ingresan no ganarían tanto. ¿Te imaginas haciendo el mismo trabajo que otra persona de tu departamento, pero ganando mucho menos? Explicó Belinda Redding. Esta nota es en el Excelsior, California. ICE suspende operativos contra inmigrantes en lugares de trabajo. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ordenó a la Oficina de Inmigración y control de aduanas, la suspensión de redadas en espacios laborales. El memorando también establece el fin de las operaciones masivas de ejecución en el lugar de trabajo, indica un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Se destaca que bajo la administración del presidente Donald Trump, este tipo de operaciones fueron comunes, desatando miedo entre los inmigrantes, así como intensificando los abusos laborales. Estas operaciones resultaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores y fueron utilizadas como una herramienta por los empleadores explotadores, agregó. Esta medida se suma a las políticas del DHS del 30 de septiembre, las cuales establecen que los inmigrantes indocumentados no serán detenidos por agentes de ICE solamente por ser indocumentados. El hecho de que un individuo sea un no ciudadano removible no será por sí solo la base de una decisión en su contra, indicó entonces a las autoridades. La nueva política también pide a la Oficina de Servicios de Ciudadanía tomar medidas para promover un mercado laboral justo, así como ofrecer opciones a inmigrantes que denuncian abusos en sus trabajos. El Departamento de Seguridad Nacional tiene un papel fundamental para garantizar que los lugares de trabajo de nuestra nación cumplan con nuestras leyes, dijo el secretario Mayorkas. No toleraremos empleadores sin escrúpulos que exploten a trabajadores sin autorización. Las agencias mencionadas, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a la que también se dirigió el memorando, tendrá 60 días para implementar una política basada en caso por caso que otorgue perdón a indocumentados y sean beneficiados con autorización de empleo si denuncian a empleadores abusivos. Las agencias deben desarrollar estrategias para priorizar la aplicación de la ley en el lugar de trabajo contra empleadores sin escrúpulos. También urgió que las agencias ejerzan su discreción fiscal y faciliten la participación de los trabajadores vulnerables en las investigaciones de las normas laborales. Así reporta la opinión. Por eso les digo, ese güey no paga. Y abusado, abusado, anote la placa, tómele foto, anote la dirección. Negocie bien antes de subirse a cualquier carro o troca. Dígale que hoy no se fía, mañana sí. Día pagado, día trabajado. ¡Epa! Cuídate, jornalera, cuídate, jornalero. Que no te trancen, que no te trancen. ¡Epa! Y por eso les canto y por eso les digo, ese güey no paga. Y por eso les canto y por eso les digo, ese güey no paga. Y si sale su esposa también le grito, ese güey no paga. Y salieron sus hijos y yo les digo, ese güey no paga. Y salió su vecino y yo le digo, ese güey no paga. Y llegó el reportero y yo le digo, ese güey no paga. Y llegó el policía y yo le digo, ese güey no paga. Y llegó el periodista y yo le digo, ese güey no paga. Y salió su Sancho y yo le digo, ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. No paga ese güey. Hola Santa Ana, feliz día y espero que ustedes hayan estado disfrutando de este clima frío tanto como yo. Yo me llamo Edgar Quintero y soy un estudiante de medicina aquí en UCI en el programa de Primal C. Y hoy les quiero platicar sobre un tema que aprendí cuando tomé una clase de medicina culinaria. Y ese tema es la alimentación consciente. Esto es algo muy importante, pero yo siento que no se escucha mucho. La alimentación consciente es algo que puede practicar diario y tiene muchos beneficios para su salud. Para empezar, tómese un momento para pensar en cualquier hábito que tenga cuando se siente a comer una comida. ¿Está mirando la tele o en su teléfono? ¿Está pensando en cuánto hambre tiene? ¿Está estresado o emocional? Todo esto puede afectar lo tanto que comemos y qué tan rápido comemos. Cuando uno come muy rápido, le cuesta más trabajo a los intestinos para digerir la comida. Entonces, no podemos usar completamente los nutrientes dentro de la comida. Si tomamos nuestro tiempo para saborear la comida sin distracciones y masticar bien, la digestión puede mejorar hasta 30 a 40%. Yo sé lo fácil que es enfocarse en la tele en vez de la cena, pero yo he tratado de cambiar este hábito para disfrutar más de cada mordida. Relacionado con esto, también es fundamental pensar qué tan hambriento está cuando se siente a comer y qué tan lleno se está poniendo durante la comida para evitar comer de más. Es recomendado usar una escala de 0 a 10 para clasificar qué tan hambriento está. 0 es muriendo de hambre y 10 es que ya no puede comer ni una uva más. Tenga esto en la mente durante la comida y la meta es parar de comer cuando llega a un nivel de 5 y antes de llegar al número 10. Cuando nuestros estómagos están tratando de mandar la señal a nuestros cerebros que ya estamos llenos, hay un retraso y eso puede causar que comemos en exceso. Yo sé que yo soy culpable de comer en exceso cuando estoy emocionado con la comida, especialmente cuando estoy comiendo los tamales de mi mamá. Pero después, duro como media hora en la sofá inflado como un globo al punto de explotar y sin querer mover. Pero si uso esta técnica, puedo evitar todo eso. Otra cosa que puede afectar cómo comemos son las emociones, especialmente el estrés. Estudios han enseñado que el estrés puede causar el antojo, especialmente para comidas con alta grasa, azúcar o carbohidratos. Para combatir esto, uno puede tomar un momento para etiquetar sus emociones y abordar el sentimiento en vez de la comida. No siempre es necesario convencerse a uno mismo que no debe comer una botana o juzgarse por tener el antojo, pero uno debe reconocer que en ese momento el antojo solo es un pensamiento y usted puede decidir si quiere actuar en ello o no. Y si llega a decidir comer algo, trata de comer una botana saludable, con fibra o grasa saludable, como las nueces o aguacates. Y les quiero dejar otros consejos antes de terminar. Para ayudarle a comer más conscientemente, cada vez que se siente a comer, toma un respiro profundo y conéctase con su propio cuerpo para estar plenamente presente en el momento. Después, cuando empieza a comer, puede dejar su tenedor o cuchara entre cada mordida. Durante ese tiempo, trata de distinguir cada sabor en la comida. Yo sé que la vida puede ser muy ocupado y a veces no nos deja suficiente tiempo para sentarnos a comer bien, pero lo debemos a nosotros mismos tomar este tiempo para relajarnos y disfrutar cada mordida de la comida sin distracciones. Espero que este audio haya sido útil para ustedes y que puedan practicar la alimentación consciente en casa. Gracias por su tiempo, Santa Ana, y hasta la próxima. Y en noticias de salud, un grupo de trabajo de Estados Unidos propone que los adultos de 60 años o más, sin antecedentes cardíacos, no necesitan tomar aspirina diariamente. El grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos está estudiando la posibilidad de introducir varios cambios en sus guías sobre la toma de una aspirina diaria para prevenir las enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares. Este martes, este grupo de trabajo publicó un borrador de su recomendación en el que se dice que los adultos de entre 40 y 60 años que tengan un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pero que no tengan antecedentes de la enfermedad, decidan con su médico si deben empezar a tomar aspirina en función de sus circunstancias individuales. Esta es la primera vez que el grupo de trabajo recomienda que los adultos de 40 años hablen con sus médicos sobre la conveniencia de tomar aspirina para la salud del corazón. También el borrador sostiene que los adultos de 60 años no deberían empezar a tomar aspirina para prevenir las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, porque, según el grupo de trabajo, las nuevas pruebas demuestran que los posibles daños anulan los beneficios. Y aquí hay una cita: las pruebas más recientes son claras. No se recomienda iniciar un régimen diario de aspirina en personas de 60 años para prevenir un primer ataque cardíaco o una apoplejía, dijo en un comunicado el doctor Chen Wen Zeng, miembro de este grupo de trabajo. Sin embargo, esta recomendación del grupo de trabajo no es para las personas que ya toman aspirina por un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular anterior. Este borrador de la recomendación se publicó para obtener comentarios del público, que pueden presentarse desde ahora hasta el 8 de noviembre. Hola, buenos días Radio Santana, yo me llamo Irene y soy una estudiante de medicina en la escuela de UCI. Espero que han estado muy bien. Hoy les quiero hablar sobre algo que se llama Trastorno Afectivo Estacional, o SAR por corto. Ya estamos en el otoño, los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas. Quizás usted ha notado algunas diferencias en su estado de ánimo o energía. Si este es el caso, usted no está solo. Los síntomas asociados con este diagnóstico son los siguientes: quizás sintiéndose triste o con depresión, falta de interés o placer en cosas que antes disfrutaba, cambios en apetito, especialmente comiendo más, o antojos de pan o otros carbohidratos, cambios en su ritmo de dormir, especialmente durmiendo más, falta de energía o más fatiga, aunque duerma suficientes horas, sentimientos de indignación o culpa, dificultad concentrarse o hacer decisiones, y pensamientos de suicidio o muerte. Esto puede suceder a cualquier edad, pero es común, es más común que empiece después de los 18 a 30 años. Si usted se pensará, ¿por qué sucede esto? La razón es acerca de algo no muy bien entendido. Se piensa que es por falta de luz solar y el efecto que tiene en nuestro cerebro y los ritmos naturales que tiene el cuerpo. Aquí en el sur de California, los meses de septiembre a febrero se caracterizan con menos hora de sol durante el día y las noches empiezan más pronto. Quizás usted notando que las noches ya empiezan como a las 5 de la tarde y en el verano a veces no empezaban como hasta las 8 de la noche. Entonces es muy duro recibir suficiente luz de sol, especialmente si trabajamos adentro todo el día. Las buenas noticias es que hay varias cosas que podemos hacer para ayudarnos a sentirnos mejor. En muchos casos, estos síntomas se retirarán solas en el cambio de temporada. Así ya cuando pase este tiempo, ya quizás en la primavera, verano, también se retiran los síntomas. Pero también hay evidencia que terapia de luz por 20 minutos o más al día, especialmente lo primero por la mañana, puede ayudar con varios de estos síntomas. También para casos un poco más severos tenemos terapia y antidepresivos que pueden ser muy útiles. Y por último, si usted tiene la oportunidad, simplemente agarra más sol durante el día. Esto se puede hacer saliendo a caminar, abriendo las ventanas en su hogar o donde trabaja. Y para asegurarse de que no aumente más su riesgo de cáncer en la piel, también asegúrese de ponerse más bloqueador solar para protegernos también cuando estemos agarrando ese sol en el día. Si estos síntomas le empiezan a afectar su vida y relaciones con familia y amistades, es muy importante consultar con su doctor para que le dé apoyo y un plan para combatir este fenómeno temporal. Si su depresión es severa y empieza a tener pensamientos de suicidio, por favor busque ayuda inmediatamente, vaya a una sala de emergencia o llama a la National Suicide Prevention Lifeline, que es el 1-800-273-8255. Y por último, muchas gracias por escuchar este informe. Espero hablar con ustedes muy pronto, traerles más información útil y cuídense y hasta luego. Con su buen piquete, su rajita de canela. Esta nota aparece en Opinión y en la fuente es Agencia Reforma. Angélica, una niña de 15 años, quien fue vendida para un matrimonio infantil forzado, fue liberada tras 10 días de cárcel. Ella había sido encerrada luego de rechazar las agresiones de su suegro, que pretendía violarla en el municipio de Cochuapa el Grande, en la región de la montaña del estado de Guerrero, al sur de México. La niña había sido vendida en más de $5,700, según el tipo de cambio actual, 120,000 pesos mexicanos, conforme a los usos y costumbres del lugar en donde vive. El hombre con el que fue obligada a casarse emigró a Estados Unidos, por lo que ella fue a vivir a casa de sus suegros. Angélica huyó tras 4 intentos de violación de su suegro, quien alegaba ser su dueño, pues fue quien pagó los más de $5,700 para casar a su hijo. Tras el escape de Angélica, el suegro exigió ante la policía comunitaria que detuvieran a la niña y que le devolvieran su dinero, más intereses, lo que según él ya sumaba más de $10,000 o $210,000. La abuela de Angélica, Petra Aguilar Nava, de 70 años, y con quien la niña se refugió, fue encarcelada por no pagar el dinero exigido posteriormente. Posteriormente, la niña también fue detenida junto con 3 hermanitas. La policía comunitaria que consumó las detenciones agredió además a la madre de Angélica, de nombre Concepción Ventura, cuando acudió a llevarle comida a la niña. La golpiza de los policías provocó un aborto a la señora Ventura. La noche del domingo, tras denuncias de colectivos y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Angélica, su abuela y sus hermanas fueron liberadas. Pues así reporta La Opinión por medio de la Agencia Reforma. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y trasladan a otro cargo a la fiscal de Guatemala, que inició el juicio histórico contra Ríos Montt en un golpe a los derechos humanos. Esta nota de Democracy Now: allá en Guatemala se ha reestructurado la Fiscalía de Derechos Humanos. La principal fiscal de la oficina, Hilda Pineda, fue trasladada a otro cargo, lo que generó críticas por parte de los grupos de defensa de los derechos humanos, porque Pineda encabezó el proceso de acusación contra el exdictador respaldado por Estados Unidos, Efraín Ríos Montt, y se ha investigado otros casos de desapariciones forzadas, torturas y crímenes. Pineda ahora trabajará en una nueva oficina enfocada en delitos contra turistas que visitan Guatemala. Su traslado se produce pocos meses después de la destitución del principal fiscal anticorrupción de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien luego se vio obligado a huir del país. Esta nota relacionada con lo que pasa allá en Guatemala de Democracy Now! Y en más noticias relacionadas con derechos humanos de activistas, en Honduras asesinan a un candidato a una alcaldía y atacan a la hija de Berta Cáceres en vísperas de las elecciones de noviembre. En Honduras, un candidato a una alcaldía municipal por el Partido Libre fue asesinado menos de 2 meses antes de las elecciones de noviembre. Neri Fernando Reyes, un político de tendencia progresista, y fue asesinado a balazos el viernes en la localidad de Yusguaré. Y horas después, la congresista hondureña Olivia Marcela Zúñiga Cáceres fue golpeada por 4 hombres que irrumpieron en su residencia. Cáceres es hija de Berta Cáceres, una defensora medioambiental indígena lenca, que fue asesinada. Olivia Marcela Zúñiga Cáceres también es miembro del Partido Libre.